con el secretario general de ADU, la Asociación de Docentes Universitarios, Santiago Audicio. Santiago, Pablo Cucciarini y Johnny Moleker los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Una semana que arranca y que mañana hay paro de docentes universitarios, Santiago. Correcto. Arranca el tema del paro, para nosotros está siguiendo, ¿no es cierto? Esta sería la tercera semana de protesta. Y es el día de mañana y pasado, el 21 y 22. Los docentes universitarios están reclamando casi lo mismo que los docentes de todo el país, una mejora salarial. Una mejora salarial del orden del 35%, correcto. ¿Ya está convocado un paro de 72 horas para la semana que viene? Sí, correcto, sí, es así, porque el viernes pasado hubo un congreso de la CONADU histórica en el que establecimos el plan de lucha y profundizar el plan de lucha porque nuestros reclamos no son atendidos, ¿no? Nosotros ya llevamos 3 reuniones de la mesa paritaria en que el gobierno en un principio ofreció un 18%, después un 19% y medio que se ha quedado ahora en una oferta de ajustar nuestros salarios de acuerdo al INDEC, lo que establece para la inflación mensual, que también ha sido rechazada. Por eso, como no se mueven, está intransigente el gobierno en esa posición, nosotros estamos adhiriendo al 35% y junto con el resto de los docentes. ¿Cómo transitaron el año 2016 los docentes universitarios en cuanto al tema salarial? El 2016 fue, por un lado, fue largo, ¿no es cierto? Porque hicimos algo de 35 días de jornada de lucha y de protesta y de paros. Nosotros lo que logramos como una reivindicación es que nuestras paritarias se ajustaran a las fechas de febrero o marzo junto con el sector docente, ¿no? Al inicio de las clases, porque antes teníamos, hacía ya un año y pico que no teníamos reunión de mesa paritaria. Después, el año pasado, nuestro salario tuvo una mejora del 32,5%, que no fue lo que nosotros pretendíamos, pero bueno, fue ese el logro, con una cláusula gatillo que en el mes de septiembre se iba a renegociar de acuerdo a la escalada inflacionaria que habría. Hubo escalada inflacionaria, no se cumplió con la cláusula gatillo. Entonces, hoy día nosotros desconfiamos mucho, ¿no?, de cuando se menciona la cláusula gatillo, porque el gobierno incumple esos acuerdos. Y así fue que transcurrió el año pasado, ¿no?, con muchas peleas y protestas que sobre todo fueron en el primer cuatrimestre. Y ahora las hemos retomado con el tema de que hemos quedado desfasados con respecto a la inflación del año pasado, esa inflación que no se respetó, esa que el gatillo no se respetó en el mes de septiembre, que fue aproximadamente un 10%, más lo que está calculado este año por las consultoras particulares que establece el índice inflacionario en el orden del 5%, por eso nosotros decimos que queremos el 35% para este año. Santiago, ¿qué van a hacer para visibilizar el paro durante la jornada de 48 horas? Bueno, nosotros tenemos un arco de protestas. Sobre todo lo que apuntan estos paros, a ver, por un lado es mantener siempre a la universidad con movimiento, ¿no? Que no sea un vaciamiento que se produzca de personas, de gente en la universidad. Así es que los docentes van a dictar clases públicas, o le van a dedicar también la visibilización hacia el estudiante, que no se lo busca perjudicar al estudiante, sino también esto está enmarcado en una pelea también que tiene que ver con el presupuesto y la calidad educativa. El 22 vamos a marchar en Buenos Aires junto con la CONADU y las determinadas federaciones y etcétera, vamos a marchar en Buenos Aires, y el colegio universitario va a hacer paro total de actividades el 22, el miércoles. Eso es más o menos, va a ser las actividades. Obviamente que hay actividades que de paro que no se visibilizan, que tienen que ver con las actividades que tienen por ahí los docentes de investigación, ¿no? Los docentes también tenemos que, en nuestras funciones en la Universidad de La Pampa, tenemos que investigar, hacer trabajo de investigación, y eso es una actividad que si el docente no la hace, no la realiza, no se visibiliza de otra forma. Así que bueno, esa es la la modalidad, la forma que vamos a parar. ¿Y el tema de la paritaria a nivel nacional, hay prevista alguna reunión o no? No, la última fue el día 14 de marzo, todavía no está convocada la otra. Ah. Lo que buscamos es que justamente ahora con el 22, en la marcha va a haber una columna que se va a concentrar en Obelisco para marchar a Plaza de Mayo, ahí van a estar los docentes, ahí en Plaza de Mayo confluimos con además organizaciones de docentes, y obviamente lo que queremos es demostrar con la cantidad y con la protesta, demostrar que lo que estamos pidiendo lo pedimos todo el sector docente, ¿no? Que estamos realmente preocupados porque estamos perdiendo nuestra capacidad salarial. La semana que viene, ¿qué días son las 72 horas de paro? Va a ser martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Santiago, lo cambio de tema. Está en tratamiento en el Consejo Superior un proyecto que quiere controlar el tema de la carga horaria de los docentes universitarios, aquellos que tienen actividad privada y además son docentes de la universidad, a ver si no se están pasando. ¿Cómo es el tema este? Yo, el proyecto lo conozco, ¿no? Porque me lo hicieron alguien, algún consejero me lo hizo llegar, lo he leído al proyecto, no solamente con la actividad privada, también están buscándose un régimen de compatibilidades o incompatibilidades con la educación del nivel medio o otros trabajos de empleo público que pueden tener los docentes. La ADU todavía no fue consultada oficialmente por ese tema. No sé si lo harán. Si lo hará, digo, la universidad. ¿Ustedes quieren en caso que así sea, nosotros vamos a hacer una consulta a los docentes para transmitir un pensamiento o manifestarlo de una forma orgánica, ¿no es cierto?, a través de la consulta de los docentes. En la actualidad, ¿cómo es el régimen este de carga horaria? En la actualidad, el convenio colectivo de trabajo establece la carga horaria de los docentes. Los docentes tenemos tres tipos de dedicación en la universidad. El docente simple debe cumplir 10 horas, el docente que es semi-exclusivo debe cumplir 20 horas, semanal, estamos hablando siempre, y el exclusivo debe cumplir 40 horas en su cargo. El máximo de carga, la máxima carga horaria que puede tener un docente en el sistema universitario son de 50 horas, o sea, un docente simple en ese sentido podría tener 5 cargos, un semi-exclusivo podría tener dos cargos semi-exclusivos y un simple, y un docente exclusivo podría tener un cargo exclusivo y un cargo simple a su vez. Esas serían las combinaciones que puede hacer el docente dentro del sistema universitario. Claro. Y un docente que tenga 50 horas semanales, que no podría trabajar en otro ámbito que no sea ese. No podría trabajar en otro ámbito que no sea ese, pero a su vez también no se cumple con el convenio colectivo de trabajo, que sería lo que normalmente se conoce como bloqueo de título. ¿No? O sea que al docente ese también habría que pagarle un diferencial por dedicarse exclusivamente a la universidad. Claro. ¿Y ustedes están esperando la convocatoria del Consejo Superior para dar su opinión? Sí, o sea, para manifestar la opinión, si lo solicita el Consejo Superior, lo estamos esperando porque la forma formal, si se quiere, de ingresar nuestra opinión es por escrito, y si lo hacemos, esa opinión puede ser incorporada al expediente que está tratando ese tema en el Consejo Superior. Claro. Por esa razón, porque puede tomar nuestra opinión puede tener un carácter oficial, es que primero, en caso de que eso suceda, haremos la consulta a nuestras bases a ver qué opinan. Y bueno, en base a eso también puede ver a una mesa, a una situación de negociación. ¿Pero están preocupados desde el gremio por este proyecto o no? Convengamos que hay un régimen que hay que cumplir de compatibilidades. Ahora, en base a eso hay que ver cómo afecta o no a los docentes, porque hay muchos matices que se tienen que analizar. Solamente tiene que ver los de la actividad privada, sino también los docentes que ejercen nada más la docencia, sea universitaria o de nivel medio. También hay docentes que cuando se refieren a su dedicación a la actividad privada, también tienen un amplio margen de maniobra dentro de su actividad privada, ¿no? Sí. Desde una consultoría, tal vez, ser consultores ocasionales, eventuales, a trabajar de forma más o menos continua en algún lugar dando sus asesoramientos, ¿no? ¿Hay algún... Por eso habría que ver que, ¿no? De la, claro. Un poco la variedad que hay en eso, ¿no? Que, ¿cuál es el universo? ¿Hay alguna dependencia ahí en el organigrama de la universidad que controle esto a los docentes? Y debiera ser la oficina personal, ¿no? Ah, ahí está. Bueno. Ahí los docentes, discúlpeme, ahí los docentes hacemos la declaración jurada. Claro. Bien, Santiago, le agradecemos, bueno. Y seguramente debido a este conflicto docente estaremos nuevamente hablando en el transcurso de esta o la próxima semana. Muy bien, muchas gracias. Bien. La palabra de Santiago Audicio, el secretario general de ADU, hablándonos del paro docente de universitarios que hay...